de una muñeca del viejo San Juan. Vea qué cosa más linda no se ha visto en la San Sebastián. Bien que fue en esa calle pequeña entre el cielo y el mar. Esa princesa taína me le enseña a conjugar el verbo amar en la primera persona del singular, que todo transforma en plural. Yo te amo, nos amamos y tú me amas, ay, al amar, amar, al amar, amar. Pues hechicero de la calle Sol, que echaba pa' mí las llaves desde el balcón, y yo botaba pa'l cielo todo, todito mi amor y las llaves de mi corazón. Lo sabían ya sus cartas del tarot y el pronóstico del tiempo en la televisión, que ese amor iba a arrasar con todo y mucho más que la águila destructiva de aquel huracán. ¿Cuál? George. De ese huracán, de ese te quería hablar. Se llevó la flor y el fruto y lo que el tiempo no dejó enraizar. Y este viejo marino que no ha hecho raíz ni país, anclado como estaba en San Juan, fue a dar a la República Dominicana, Haití, española. Este canto también va pa' ti, pa' ti, pa' ti y tú. Dominicana, Haití, española, que este canto también va pa' ti, pa' ti, pa' ti. Me enamoré.